Buen mediodía para toda la audiencia y para vos, Pepe. Se abre una nueva oferta educativa dentro del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Cruz del Eje, agregando un módulo que depende del Centro Educativo de Nivel Medio para Jóvenes y Adultos, CENMA. Está dirigido a los internos que están en transición de poder salir en libertad y el formato pedagógico se trabajará como pluricurso, articulando nivel primario y nivel medio. Escuchamos al director del CENMA, Elio Colino. Este es un nuevo formato pedagógico institucional el que se va a implementar en este módulo 3. CENMA Cruz del Eje, anexo Valle Ciudad América, segunda sección. Esto desde el año pasado, que los profes de los que están trabajando en el servicio penitenciario, el año pasado se tomaron tiempo para preparar trabajos y enviárselos a los chicos del preegreso para que no perdieran el año. Ante esa demanda, la gente de la Dirección de Jóvenes y Adultos, este año decidieron separar para dejar un poco los profes también que sigan con su rutina diaria en las escuelas que están adentro de la cárcel. Entonces decidió abrir como otro centro, Antes los profes que estaban en los módulos eran los que les daban las clases a ellos en el módulo 3, y ahora ya se independizó ese módulo 3 y va a tener sus profes, sus tutores, para que puedan trabajar. Colino resaltó la importancia que tiene esta propuesta dentro del ámbito laboral. La verdad que esta apertura de este nuevo módulo no deja de generar fuentes de trabajo, obviamente que eso nos alegra un montón. Y trabajamos, se trabaja en equipo, bastante comprometido de todos los docentes que están adentro del servicio y que lo hacen con la mejor de las ondas, y el profesionalismo que los caracteriza. Así que para nosotros es un orgullo poder tener otro servicio más dentro de la cárcel. Y por supuesto en el CENMA Cruz del Eje, ¿no? Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria Cruz del Eje.